todo empezó cuando un compañero hacía un comentario por red social del malestar que le había provocado la Feria del Libro organizada por la Municipalidad en el Pasaje Ardo Rocha, en donde a todo el sector local y regional de alguna manera se lo había ninguneado y no habían sido convocados para ser parte de la feria. Y entonces eso, digamos, fue como un poco la gota que indicó que, bueno, que había cosas que teníamos que empezar a decir. Sí. Las redes sociales, viste cómo funcionan, que uno empieza a compartir, empieza a ver comentarios, hasta que otro compañero, nos comunicamos por privado, y él nos propone, che, ¿por qué no nos empezamos a juntar en vez de hacer catarsis solo por red social? Claro. Así fue que surgió. La idea es entonces empezar a pensar entre todos qué es lo que nos está molestando, por qué, y qué en todo caso hacemos nosotros para que haya otras voces con respecto a la cultura oficial. Claro, recordemos, por ahí para quienes están escuchando, que la Feria del Libro brillaron por su ausencia la cantidad de editoriales y de publicaciones locales que vienen empujándose hace tiempo ya, desde la autogestión o no, y sin embargo hubo hasta puestos digamos, de otras cosas, de artesanías, de otros rubros que no tenían que ver con los libros, ¿verdad? Sí, en ese sentido un verdadero mamarracho. De todas maneras, a mí me gusta siempre como también hacer esta salvedad. Son cuestiones que viene haciendo el municipio, sí, en donde asiste mucha gente. O sea que nosotros lo que estamos diciendo es que está muy bien que se hagan un montón de cosas, cada uno tendrá su criterio. Sí. Lo que no está bien es que de parte del Estado no esté el espacio para lo que vos acabas de decir, que es en este caso el desarrollo de las editoriales, la mayoría de autogestión, porque el Estado nos corresponde a todos y todos somos parte del Estado. Entonces, tiene la obligación de estar atentos al crecimiento de cada actividad que se hace, claro, que son los que en definitiva, esté quien esté de turno, los que sostenemos la cultura y el arte en las diferentes ciudades, en este caso en la nuestra. Claro. Así que a nosotros nos parece que bueno, que justamente que por más que los eventos y lo que se organice desde el municipio esté lleno de gente, lo que nosotros queremos decir, bueno, acá hay trabajadores del área que merecen estar en los lugares que se organizan. Sí. Por lo cual yo creo que en parte habla del nivel de ignorancia, digo, más allá de que hay una decisión de acallar algunas voces o de no demostrar el desarrollo que hay, a mí me parece que hay un alto nivel de ignorancia. O sea, desconocen lo que pasa en la ciudad. Sí. Esto es más preocupante también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Igualmente, bueno, ustedes citan la nota esta que mencionábamos de revista La Pulseada, donde además de hablarse de lo mega versus lo local, esta cuestión de la tinelización en nombre de lo popular, también se habla de contrataciones que no se comprenden, de la ausencia de un plan estratégico. Yo creo que tiene que ver con una falta de planificación político-cultural. No es que no haya una política cultural, la hay. Claro. Incluso la ausencia, en todo caso, de una política es una política. Es política. Pero a mí me parece que suele pasar en diferentes lugares del Estado, ¿no? Esto sí. De no pensar en una planificación, en estrategias, en cosas que tengan que ver en iniciar caminos o en retomar caminos para ir profundizándolos. Estamos todos acostumbrados al aquí y ahora, en donde la foto y donde llenar con mucha, mucha, mucha gente es el éxito. Claro. Digamos, nada nuevo de lo que seguramente vamos a compartir en términos de criterio, pero habla de eso, ¿viste? De una falta de desconocimiento, de una falta de planificación, y mientras tanto nosotros seguimos haciendo, pero la verdad es que queremos ser parte porque es un lugar que nos corresponde. Ante esto deciden entonces empezar a reunirse, sí, logran este primer documento, ¿cómo sigue ahora Mira, el colectivo. justamente nos embarcamos todos en un desafío bastante importante porque la idea es que esté abierto a todos los que hacen cultura, los que se consideran trabajadores de la cultura, los que se consideran artistas, con lo cual te imaginas que empieza a haber un abanico amplísimo de miradas con respecto, ¿no? sí, a la sí. cuestión. Y a mí me parece, nosotros no somos la primera vez que nos juntamos, no es la primera vez que aparece la intención de armar un colectivo con algún objetivo determinado, seguramente no será la última, pero lo que nos estamos como evaluando es lo interesante de poder ir, aunque sea de a poco, armando espacios de discusión y de debate que no solo quedan en la crítica, sino que también es un repensarse colectivamente. Nos estamos también conociendo porque somos cada vez más y entonces hay muchos que entre nosotros por ahí nos tenemos solo de nombre y a mí me parece que se está tejiendo una red más que interesante. Claro. ¿En qué terminará? No sabemos. Lo que sí, después de 3 o 4 reuniones, logramos hacer este primer documento que después de elaborado hubo compañeros que nos dijeron, che, pero ¿por qué tal cosa? ¿Por qué no dijeron tal otra? Bueno, las cosas se van armando de la manera más organizada posible. Sí. Así que, bueno, va a estar siempre con la amplitud necesaria para ir ajustando algunas definiciones. Sí, pero debe ser complejísimo intentar, digamos, acordar entre tantos actores distintos, digamos, de la cultura. Sí, de todas maneras a mí me parece que son espacios válidos. Después cada uno tendrá los propios para estar más a tono con lo que piensa y siente. Pero me parece que estos espacios son interesantes porque, como alguna vez yo dije, no sé en dónde, no es poner solo en cuestionamiento a los otros, sino también a nosotros mismos. Uh-huh. Digo, tal es así que hubo un compañero que dijo, dejémonos de protestar en el Facebook, juntémonos y pongamos el cuerpo. Claro. Y eso me parece que siempre habla de un lugar saludable. Es valiosísimo, sí. Mm. María, bueno, para ir ya cerrando, tengo entendido que mañana hay una próxima reunión. Mañana hacemos una en un espacio nuevo que abrieron los chicos de Celaví y que también funciona Malicia. Malicia, sí, sí. Pero, sí, en Diagonal 78, esquina 6, ahí cerca de 6:59 vendría. Claro, acá. Sí, es Diagonal 78 y 69, justamente ahí también funciona la oficina de Agenda Cultural SAS, así que, bueno, allí seguramente nos encontremos. Ah, perfecto. Bueno, y sí, además vamos a celebrar un espacio nuevo. Porque claro. La verdad que está, bueno, yo no pude ir, pero siempre es una alegría cada vez que se abre un espacio nuevo, que no es que sean nuevos, digamos, se mudaron o nos cambiaron mudamos, de lugar. Claro. Pero está bueno porque bueno, a mí me pone muy contenta porque también para ustedes es un nuevo desafío, ¿no? Sostener y cambiarse y me parece que habla también de lo saludable que está la ciudad en ese sentido. Hay que crecer, cambiar de maceta para seguir creciendo. Muchísimas gracias, María. Ahí. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.